frase porque en los edificios aledaños, Cari, la gente está viendo esto. Obvio, es una fiesta, Babasónicos, en el cuarto día del Pepsi Music 2005, Golden Media 98.3. Muchísimas gracias.